mejor equipo. niños, ¡eh! El elefante, ¡eh! Come frambuesas, ¡eh! Y gelatina, ¡eh! También helado. ¡H! Helado se escribe con H, lo que pasa es que es muda. La letra de Inés, ¡i! Una jirafa, ¡oca! Comiendo kiwi, ¡ah! Y limonada. ¡Ale! Ya llega mami, ¡ale! Para la niña, ¡ale! Un plato de piña, ¡ale! Duerme la osita. Letra del tache, ¡Eti! Y la del yo-yo, ¡Sí! Con el zapato, ¡Zeta! Ya terminamos, ¡no! El abecedario, ¡sí! Con las vocales, ¡sí! Las consonantes, ¡sí! Ya se lo saben. U-la-la-la, A-B-C, U-la-la-la, J. La letra del árbol, y de los barcos, de mi casita, y los duraznos. Gigante, giro, giro.

A mi edad. Dime, abuelo, cuéntame tus recuerdos, ¿de dónde son tus papás? De chocolate. Cuando suena un acordeón, dime, abuelo, los sueños de tu infancia, si todo ya se cumplió. De chocolate. Pinocho, 1, 2, 3, vas otra vez, canta conmigo, ayúdame. 7 por 8, 8 Pinocho, 5 por 6, y yo soy el rey. 6 por 2 es 1 y 2, 4 por 3 o 12 también. Tres, cuatro, cinco, después el 6, como campana, muévete y baila. 3, 4, 5, después el 6, canta conmigo, ayúdame. 7 por 8, 8 Pinocho, 5 por 6, y yo soy el rey. 6 por 2 es 1 y 2, 4 por 3 o 12 también. Ahí viene el 9, ya afuera llueve, ahora bailamos bajo el paraguas. 1, 2, 3, juego con él, canta conmigo última vez.